cantando con emoción. Junto a Pablo y a Leticia, que me den mi chicharrón. Y no estamos bien. Un canto cachita. Aprovechame, aprovechame, aprovechame. Mira qué rico. Controlate. con la linda y no con la fea. Deja que se lo crea. Tú tienes guayabitos en la azotea. Deja que se lo crea. Cuidado con la niña y con la marea. soy guajiro cubano, nacido allá en esa tierra, y defiendo lo que es mío con el machete en la mano. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Cupé con la mejor música para usted. Tengo café y tabaco, tengo caña y tengo ron, y eso nadie me lo quita, porque guajiro yo soy. Soy guajiro. Más bello de la creación para el hombre. Miami, el rey de las blancas y las negras, Sandy. qué bueno está esto. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Por la mañana contento yo salgo con mi maleta a trabajar. Los vecinos están intrigados porque me pongo a ensayar. El pregón que me ha de encontrar al marchante que es ejemplar, porque no quiero que pase, señores, lo que sucedió una vez cuando iba por la calle Flores y me gritaron: ¿qué es lo que hace usted? ¡Yo! ¡Tiro bastidores! ¡Cunita de niño y cama de mayores! ¡Tiro bastidores! Yo me voy a Chorrillo y después a Miraflores. ¡Tiro bastidores! A la caleta de pescadores. ¡Tiro bastidores! Donde te venden pescado de todos los colores. ¡Tiro bastidores! Y la charanga cubana, una de las mejores. Si te mueres, no me lleves. desde la loma hasta el llano, pues soy guajiro cubano, lo digo de corazón. Yo sí sé cantar un son como el que se canta allá, porque señores, en Cuba esa cosa siempre va a gozar. Tú verás, échale harina al cubo con mate, échale harina al cubo con mate. La música cuando es buena a todos hace vibrar, por eso que el son cubano nunca se puede acabar. Thank you. mejor.